Esta es la última canción que vamos a tocar hoy. Y se llama Ultra Wii. Tantas máquinas no logran ordenar todo ese ultra feeling que nos da tocar. Y tantas veces que lo hemos hecho ya, cada vez es más increíble sonar desde una silla. Nos vendan todos aire, ojos a ojos en un triángulo visual. Solo se ríen como que no creen que todo es real, porque hay un clima extraño que no los deja pensar bien. Son muchas horas, días, minutos que llevamos de soñar juntos, dando chances para respirar y empezar desde más alto en el tobogán para caer. Increíble dolor desde una silla, nos vendándonos aire, ojos a ojos en un triángulo visual, visual, visual, visual, visual, visual, visual, visual, visual. una silla, nos ven dándonos aire, ojos a ojos en un triángulo semillas, veneno, te vas a ahogar. La la la la la la la la la la la. Gracias, hasta luego.